Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos en Onda Latina. Estamos 26 de febrero de 2019, dispuestos a ofrecerte como siempre nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy nuestra agenda internacional se centrará en Berlín, también en Londres y Madrid. Es lo que tenemos encontrado y dispuesto a ofrecerte proyectos, músicas, encuentros, festivales. Es lo que va a dar de sí hoy en nuestro programa, como os digo, desde el Centro Cultural Pablo Picasso en Aluche, Madrid. Empezamos con lo que tenemos marcado para el 12 de abril de este año, por supuesto, un viernes en Ausland, en Berlín. Están tres mujeres, Isabel Dituga con el clarinete y la voz, la mexicana Angélica Castelló, residente en Austria, con sus grabaciones en cintas y electrónica, y también la pianista francesa Sophie Agnel. Es un encuentro de tres mujeres que inician, como os digo, en Ausland este encuentro en trío. Hay posteriores conciertos ese mismo día. Nina Polachev con trabajo y Bruno Strolf en la electrónica. Nos vamos a escuchar a Sophie Agnel en una grabación en la Fundación Miró con el guitarrista francés también Olivier Benoit, de una tradición que ya ambos mantienen un encuentro desde los inicios del año 2000, 2001-2002, cuando sale en In Situ su primera grabación titulada Rip Stop, y vinieron a Barcelona en la Fundación Miró en julio, año 2010. Esta grabación es la que vamos a escuchar un extracto. Esperemos que llegue con buena escucha, iniciando hoy nuestro programa. Olivier Benoit con la guitarra, Sophie Agnel con el piano. Thank you. Thank you. Bien, es difícil encontrar una pausa en esta interacción sonora de estos dos músicos franceses, Olivier Benoit con la guitarra y Sophie Agnel con el piano, dos músicos que grababan, o perdón, que tocaban, y fue grabado en esta cita en Barcelona el 29 de julio de 2010 en la Fundación Miró. La pianista Sophie Agnel estará con Angélica Castelló. Perdón, e Isabel Dutoit en Berlín, en el local Ausland el 12 de abril. Nos vamos ahora a otro dúo, en esta ocasión Angara Davis, la violinista galesa, estará el día 5 de marzo con Sebastián Lecser en Otto, el Café Otto. Violín y electrónica en este caso, para esta asociación que también tendrá una posterior cita, Angara Davis, varios días en residencia en este mismo local donde aparece también su hermano tocando también el arpa, y estarán con otras piezas. Angara Davis y Axel Donner grabaron para Another Timbre este álbum de 2010 que llamaron las iniciales de ambos, AD. Angara Davis y Axel Donner, trompeta y en este caso también violín, y esta pieza que cierra este trabajo del año 2010 es la que vamos a escuchar también un extracto. Bueno, este es un extracto de esta última pieza de este álbum en dúo de Angara Davis y Axel Donner. Como os decía, Angara Davis estará en Londres el día 5 de marzo a las 7 y media de la tarde con el músico también británico, Sebastián Lecser, en la electrónica. Y ahora nos iremos bastante más adelante, en el mes de mayo. Con el cumpleaños del Mika Vainio, el componente de Pansonic, y también pues recordando también su música, aparecerán en Café Otto el 18 y el 19 una serie de músicos que le rendirán homenaje, estarán muchos músicos internacionales. También la idea es de publicar un libro un libro bastante grande, 250 páginas a todo color, edición limitada, libro de tapa dura, con fotografías de archivo de la familia Baenio. Es un músico que falleció hace ya un par de años quizás. Y bueno, pues hoy hemos vuelto a traernos un álbum que se llama Endless con este otro músico que también falleció, Alan Vega. Baenio está con su compañero Ilpo Vaisanen y fue en el año 1997 cuando editaron este primer trabajo que se llama, en el año 98, perdón, una asociación que hicieron con el sello Mute en Gran Bretaña. Cerrando el álbum está esta pieza que se llama Disgrace, con la cual vamos a acercarnos a la música de Pansonic, en este caso con Alan Vega. Screaming eagle smiles. The screaming eagle smiles. The screaming eagle smiles. The screaming eagle smiles. a taste of waste. Is the dust green? It's your last dance. Disgrace. Screaming eagle smiles. The screaming eagle smiles. The screaming eagle smiles. The screaming eagle smiles. Disgrace. El dúo finlandés Pansonic, con este hombre, Alan Vega en la voz, que fuera miembro también de Suicide y que ya también falleció, como os decía, en mayo. Tendrá lugar como un recuerdo al cumpleaños de Mika Vainio, que será el 18 y 19 en Café Otto. Una serie de artistas, entre ellos el que fuera su compañero en Pansonic, Ilpo Boizanen, estará también Painter, Russell Wassel, CM Von Housefall, estos tocando en directo, y una serie de artistas como DJs, Cusina Povera. Dos días, además, como os digo, presentando además un libro que tendrá la suerte que lo tenga, porque no es tampoco muy caro, son 20 libras, y ya seguro que ya podéis intentar los aficionados a este dúo, que la verdad es que tuvieron un éxito espectacular en lo que era la música electrónica. Ya supongo que lo podréis encargar. Bien, uno de los artistas también que estará es el músico vienés Pita, que también revolucionó la música electrónica en aquellos años, en los primeros años 2000. Le estará también en esta cita y le vamos a escuchar una pieza que se llama Resort 45, de un álbum también del año 2004 que editara el sello Apna. Head Up es el título del álbum, y este encuentro tendrá, como digo, en mayo la cita, un encuentro para celebrar el cumpleaños de Mika Vainio, que falleció también hace un par de años, quizás tres. Peter Reber, más conocido como Pita, músico vienés que revolucionó un poco el mundo de la electrónica en los años 2000 y pico, 2000 la década, y bueno, el sello Mego subió una barbaridad. Esta era una de las propuestas que no hacía para este sello austríaco, sino para APNA, el álbum Get Up, y esta pieza Resog Fortify. Él es uno de los músicos invitados en este recuerdo, memoria y cumpleaños de Mika Vainio, el mes de mayo en Café Otto. Nos vamos ahora con otros percusionistas y con otros electrónicos. El músico italiano Andrea Belfi estará en Radial System en Berlín el día 8 de marzo con una propuesta que han llamado Letretone Festival, donde aparece él con Jessica Ecomeni, y hay otra serie de músicos para este día 8 de marzo en Radial System. Andrea grabó con Isna Chic en Verona, en Italia, de donde él es, este álbum en mayo del 2009. Isna Chic lo editó en su sello, en el sello Zarek. Se tituló The Myth of Persistence of Vision Revisited y escuchamos justamente una de sus piezas que hemos seleccionado la número 5. Andrea Belfi y también el músico alemán Gisnat Chick, en este trabajo de Myth of Persistence of Vision Revisited, año 2009, editado en Sarek. Esta era la pieza número 5 que queríamos ilustrar justamente su visita nuevamente a Alemania de el músico Andrea Belfi, era el percusionista. Bien, pues nos vamos ahora con Vientos, en esta ocasión en Valentin Strubel, en Berlín, el 4 de abril, está el trío de clarinetes de Gebhard Ullmann, un músico que tiene muchísima historia y también muchos discos. De hecho, bueno, el clarinete trío en su momento fue, yo creo, de los años justamente primeros 90, y hubo otro que llamaron clarinete trío 2, y ahora parece ser que se llama el trío de clarinetes de Gebhard Ullmann. Él es el principal, el que siempre ha estado, digamos, en este trío, y en esta ocasión escucharemos al 2, clarinete trío 2, con los Translucent Stones, una pieza que siempre me ha gustado. Ellos son Jürgen Kubki en el clarinete y Theo Nevitz con el clarinete bajo. Gebhard Ullmann con el clarinete bajo también utiliza muchos instrumentos de viento, y bueno, pues en este caso es un trío de clarinetes. La grabación es de Leo Records, este sello que lleva Leo Feijing y que cumple justamente 40 años este 2019. Esta es una grabación del año 2002, está grabada en uno de los hay algunas grabaciones en directo, en este caso es en estudio y corresponde a agosto del 2001. Bien, pues como os decía, este trío estará en Valentin Strubel en Berlín el día 4. Escuchamos la pieza que da título al álbum, las notas translúcidas, Gebhard Ullmann Trío, y buena propuesta sin duda para esta fecha en Berlín. Thank you. Bien, el solo era de Gerhard Ullmann. Este es el trío suyo de clarinetes con Jože Kuki y Teo Nevich, que actuarán, como os decía, en Berlín en el mes que viene. Acabamos de recibir en este programa el CD de Joan Alleo, que vamos a escuchar con gran deleite. Se llama Correspondencias y nos ha llegado justamente aquí al programa. Bien, pues en un tiempo pues daremos cuenta también para la escucha. Y bueno, pues enhorabuena por este trabajo. Seguimos. En esta ocasión nos vamos a trasladar también con tres mujeres. El trío Generaciones lo han llamado: Maggie Nichols, Lisa Ullen, una pianista serbia, y Matilda Rolson con la percusión. Es una mujer que está a caballo entre Serbia y Noruega. Ellas se presentan el 15 de marzo en el Exploratorium de Berlín y nos hemos traído a tres mujeres, a Maggie Nichols, con la voz, por supuesto, el zapateo ese que tiene siempre que toca cuando ya se pone en circunstancias, y Caroline Cravel con el saxo alto, la voz, y Charlotte Yuk en la viola, esta músico suiza. Ellas grabaron en Freedom of the City, el festival del año 2001, tres piezas para el sello de Martin Davidson Emanem. Vamos a escuchar un extracto de la tercera pieza. Al mes siguiente, ellas grabaron ya sin público en el mismo sitio, en el Conway Hall, un local, pequeño teatro viejo, ya teatro que ya no existe como actuaciones o con actuaciones. como os decía, grabaron un mes después el álbum Transiciones, pero como os digo, ya sin público. Está editado también en Emanen y hemos traído aquí alguna vez alguna de las piezas. Con esta pieza escuchamos de nuevo a Maggie Nichols, a Caroline Cravel y a Charlotte Duke. Cortamos aquí este extracto de la pieza de Maggie Nichols, Caroline Cravel y Charlotte Duke para despedirnos con Fátima Miranda, quien tiene también algunas cosas que contar este mes de marzo. El día 6 hay una conferencia en el Círculo de Bellas Artes en la tercera planta seguido de un coloquio, las cartografías sonoras. Ella lo ha titulado Vocalista o Vocalista. También el día 21 hay un concierto que seguirá un coloquio después. Esto será en la Sala Berlanga, en la calle Andrés Mellado 53. Y se llama Tala Tala y otros clásicos, lo ha llamado así. Y para Semana Santa también tiene un curso intensivo de la voz con el título de La Voz Consciente. Hay 8 plazas y bueno, podéis consultar la página web, tanto a nivel de su propia página como Facebook, etcétera, para información de todo esto que tiene Fátima aquí en Madrid en el mes próximo de marzo. Y nos despedimos con sus repercusiones. Esto es de lo que no tiene nombre para finalizar hoy nuestro programa. Está en el álbum Arte Sonado, que editaron en el año 2000 con el sello Caronte y otras